Bueno, volviendo con uno de los temas del día, estamos a horas de llegar al primer sábado de mayo, día que, bueno, para Hora Libre, año tras año, hemos decidido acompañar desde este espacio comunicacional a lo que se conoce como la Marcha Mundial de la Marihuana, cuya sede más importante aquí en la Argentina sucede en la ciudad de Buenos Aires. Mañana, a partir de las 13 horas, va a haber una concentración en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Decimos en las inmediaciones porque la plaza todavía está intervenida por esta obra que se está realizando, entonces seguramente no se tenga acceso a la plaza propiamente dicha, pero en las calles aledañas se va a realizar la concentración, y a partir de las 4 y media de tarde se va a marchar hasta el Congreso. La marcha en particular este año tiene los contextos que ya venimos relatando mes a mes y en los últimos años, que tiene que ver con, bueno, esta ley que a medias se ha sancionado y no se ha reglamentado por el uso de aceite de cannabis, la lucha por la despenalización del cultivo y el uso de terapéutico recreativo del cannabis. Y lamentablemente mañana una de las consignas más fuertes, que lamentablemente en los últimos años ha habido detenciones durante todos estos años de lucha fuerte, los últimos 15 años que el movimiento canábico se ha posicionado y se ha parado y ha decidido tomar una postura política y social pública para pedir estos derechos. Y particularmente mañana, lamentablemente, la consigna en todo el país, en toda la ciudad donde se va a realizar la marcha, y aquí en Buenos Aires fuertemente, va a ser no más presos por cultivar. Y bueno, para hablar de este tema en particular y estas detenciones que desde aquí entendemos que son ilegales y arbitrarias y que no tienden más que a perseguir a los cultivadores recreativos, lamentablemente estamos en comunicación telefónica con Ana Sánchez, compañera de Diego Gómez. Ellos son oriundos de Mar de Ajó y sufrieron un avasallamiento por parte del Estado, por parte de la justicia argentina y las policías el pasado 10 de abril. Ana, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Hola, buenas tardes. No sé si querés contarnos un poco qué fue lo que les pasó y bueno, con los detalles que nos puedas contar de este ataque contra ustedes, contra su intimidad y contra la integridad de su hogar. Bueno, nosotros fuimos allanados el día 10 de abril a las 5 de la tarde. Bueno, en el lugar que nos despojaron de todo nuestro trabajo de tantos meses. Y bueno, y violan también la intimidad de tu casa. Desde ese momento Diego está detenido e incomunicado por 3 días. Nos encuentran las plantas, algunos frascos con cogollos que habíamos cortado la semana anterior, frascos vacíos, a lo cual le llama mucho la atención a ellos, porque nos dicen que nos acusan de tenencia y venta. Y venta, claro. Y no encontraron muchas cosas más, muy poco dinero en efectivo, 3.000 pesos, y después... se llevaron pósters y algunas otras cosas, pero hacen hincapié en los frascos vacíos. También nos llevaron todos los elementos de indoor, focos, timer. Claro. Y bueno, Diego queda detenido, se va a Mar del Tuyú primero y después, a la semana siguiente, le dan la preventiva y lo trasladan a la unidad 6 de Dolores. Bueno, Diego no tiene ningún antecedente, entonces nos llama la atención porque le bajan la preventiva. Claro. Así que está hace una semana más o menos, sí, más de una semana, 9 días, está en el penal de Dolores. Y bueno, ahora presentamos la apelación esta semana. Y bueno, la verdad es que no sabemos cómo va a seguir esto porque todavía estamos sorprendidos por esa preventiva, que no la entendemos. Sí, esto digo para aclarar a quienes nos escuchan, particularmente cuando uno no tiene antecedentes, la única herramienta que tiene un juez, una fiscalía, para dictar la preventiva y para no darle a la persona que ha cometido el delito que suponga la justicia, la espera de ese juicio, de ese análisis previo al juicio, en su hogar, en libertad, tiene que ver con que haya alguna alguna prueba fuerte o fehaciente de que haya probabilidad de escape, y que en este caso entendemos que no la hay para nada. Claro, también vale decir que la causa, bueno, en el momento no me la dan a conocer hasta que no aparece el abogado, pero en ese momento en que nos están allanando, ya en todas las redes sociales y en los portales, yo me enteré por ahí la causa, que nos acusaban de venta. Mirá. Claro, bueno, la verdad es que la difamación es horrible en el pueblo. El que conoce Mar de Ajó sabe que es un lugar pequeño. Sí. Y bueno, es muy feo que a uno lo acusen de algo que no está haciendo. Claro. Además lo difamen, y antes de saber uno mismo o de qué lo están acusando, que lo sepa otra persona y que lo empiece a publicar. Sí, aparte lo que estás contando, ¿no? Claramente, más allá de que uno desde aquí tiene la posición en estar totalmente en desacuerdo con estas acciones y que nos parecen ilegales, porque aparte van en contra de derechos constitucionales, no de leyes. Van de cuestiones que están dictadas y sentadas en la Constitución, que tiene que ver con los derechos privados de las personas a ejercer sus actividades en su domicilio, en ese carácter, en el carácter privado. Y en este caso, por la denuncia de un vecino, hacer esta invasión y aparte presuponer algo que no tiene pruebas, porque en los casos de los verdaderos narcotraficantes o los verdaderos transas o dealers, como se los conoce, tiene que haber toda una labor de la fiscalía y del juzgado en donde deben buscar prueba de ese accionar, de esa comercialización ilegal. Y en el caso de Diego, claramente no lo hay, y me parece que un frasco vacío no llama nada eso, ¿no? Realmente es muy agarrado de los pelos toda esta situación, me parece. Sí, no hay ninguna prueba. Cuando conocemos la causa con el abogado, no hay ninguna prueba de lo que se nos acusa. Y aparte, el que lo conoce a Diego o el negro B8, ni siquiera usa celular. Claro. O sea, todavía no entendemos cómo una causa sin pruebas y una investigación paupérrima puede llevar a alguien a un penal. Claro. Sí. Así que bueno, estamos en el proceso. La verdad que ya la semana que viene hace un mes que él está detenido, y es muy injusto para alguien que es inocente, con una causa sin pruebas y sin antecedentes, estar privado de su libertad. Sí, es nada. La verdad que desde aquí nosotros no le decíamos la cárcel a nadie, porque nos parece que la cárcel no es un lugar que pueda corregir ni solucionar nada para esta sociedad, y menos para alguien que está preso injustamente, ilegalmente, que se ha violado su libertad. En esto te hago una consulta que podés no contestármela si no tenés ganas o no te parece, pero la traigo en correlación de otras charlas que hemos tenido con algunos compañeros y compañeras que están en agrupaciones canábicas y que militan por la no carcelación de los usuarios de cannabis. ¿Ustedes sufrieron el allanamiento por una denuncia de un vecino, de algún conocido, o no tienen idea de dónde viene el allanamiento? Bueno, la denuncia es anónima. Yo de mis vecinos, la verdad que los que tengo más próximos nos quieren, ya nos conocen. Claro. Yo nací acá en Mar de Ajó. Claro. Y bueno, y nunca hubo ningún problema. Pero bueno, hay otra gente de acá del pueblo que parece que le molesta que uno ejerza sus derechos. Sí. Bueno, Ana, nosotros, bueno, desde aquí, nada, sabés que tenés el espacio del programa y de la radio para comunicar lo que necesites. Y bueno, estaremos atentos de ver cómo se va desenvolviendo toda esta causa injusta. No sé si queda algo más por agregar. No, yo le pido a todos los compañeros que nunca dejen de cultivar sus derechos, que mañana vayan a la marcha, a los usuarios recreativos, a los usuarios medicinales, que no dejen de pelear por sus derechos, que no tengan miedo, que no se escondan, porque es lo peor que pueden hacer. Siempre, siempre cultiven sus derechos. Así será, Ana. Te agradecemos mucho y bueno, fuerza, y espero que pronto se termine todo este lío. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Hablábamos con Ana Sánchez, la compañera de Diego Gómez, otro cultivador, un activista, un militante canábico de los primeros, de los vieja escuela, como dicen ahí en el palo canábico, el Negro B8, no quería yo dar el nombre ese que tal vez trascendió en las redes, lo dijo su compañera, así lo conocían en los foros y demás. Es tremendo porque aparte hay otra cosa que no sabe la gente, que el que lo dice siempre cuando da una charla, cuando está en una conferencia, alguna actividad, y habla muy bien de esto, es Matías Faray, un compañero de ahí del oeste, que ha sufrido dos veces, una vez por el buchoneo de un vecino, el allanamiento de su casa y estar detenido varias semanas, y otra vez porque en la calle le habían encontrado una tuca. Que te metan en un calabozo de una comisaría, o de una cárcel, o de un lugar de tránsito, con la calificación de tranza, estás por debajo de la línea de un violador para la población carcelaria. ¿Por qué? Porque, como le llama la ministra Bullrich, el narcomenudeo está mal visto por la población carcelaria, porque está relacionado con la cadena más baja de relación y de poder entre un delincuente y un policía. Están asociados al buchoneo casi en un 90% de los casos. Tenés que tener mucha espalda para no sufrir esa vehemencia una vez estando detenido. No te toman como si fueras Escobar Gavilla porque estás vendiendo cocaína, paco, faso, lo que carajo sea que te están inventando. Y desde ya que las cárceles no son lugares para corregir ninguna situación, y acá hay un tema que es crucial. Lo que pasa dentro de un hogar es potestad y libertad de las personas que están ahí adentro. Mientras que no se estén cometiendo actos que dañen la integridad física y psíquica de terceros o de alguno de los miembros de ese hogar, la verdad que la justicia no debería intervenir, y para hacerlo debería tener pruebas, no solo el buchoneo anónimo. Este caso tremendo, ¿no? Darle una calificación tan grande a un cultivador porque le encontraron frascos vacíos. Esos frascos están vacíos porque se los fumó, o porque hizo aceite para la madre o para la tía. No significa que se los haya vendido. Y en todo caso, en un lugar tan chico como Mar de Ajó, y en un lugar como la costa argentina, que mueve kilos y kilos de falopa y de faso todos los veranos cuando hacen temporada, para estas policías nefastas, no es bueno que la gente se empodere y cultive su derecho, como decía Ana. Entonces detrás debe haber un tramado mucho más grave del que uno se pueda llegar a imaginar. Sí, me parece que también estaría bueno mencionar algo que tiene que ver con esto claramente, y que es, cada vez hay más gente que está escuchando, leyendo las propiedades de que tiene la planta de marihuana, sobre todo en efectos a nivel medicinal, que trata un montón de afecciones. Bueno, y la gente está queriendo cada vez más recurrir a eso y cree que puede ir a un grow, a donde se puede conseguir todo lo que uno necesita para poder cultivar, y ir solicitar un aceite, un gotero de aceite canábico, así como ir a la farmacia y comprarse un blister de vallaspirina. Y me parece que lo más curioso de esa situación, de la gente que va y quiere probar el aceite de cannabis, etcétera, es gente que es clase media. No estamos hablando del hippie, digamos. Estamos hablando de oficinistas, estamos hablando de empleados de banco, estamos hablando de otra clase, y que es gente que va y quiere solicitar eso y no ves que no tiene la cultura de cultivar. Entonces, los que quedan siempre expuestos somos los que venimos hace un montón cultivando, los que entendemos cómo es la situación, y que también el adicional de salir a luchar, como es el ejemplo de salir mañana a marchar. Entonces hay un cartel que me parece que es bastante específico, no me acuerdo ahora bien qué dice, pero en muchos lugares lo leí, que dice que si viene por el aceite yo no vendo, y si yo no vendo cultivá, pero te dicen cultivar es ilegal, entonces marche, porque es así. Claro, es así, sí, digamos. Sí, es en el tono que vos lo decías, y nada, es un incentivo que publican muchos espacios, tanto agrupaciones canábicas como grow, como clubes de cultivo y otros lugares que están en lucha, defendiendo un derecho básico, que es el de la intimidad, y nada. Y la verdad que la gente, supuestamente legalmente e ilegalmente, porque muchos de estos que se ponen la gorra moral consiguen recetas truchas para tomarse pastas y estar embartulados toda la semana para poder dormir o para poder bancarse la presión de sus laburos, es mucho peor eso que fumarse un faz. Sí, lo que sucede además es que yo estoy de acuerdo con lo que decía Nati recién, fundamentalmente en lo que respecta al descubrimiento de muchas propiedades que tiene la marihuana y que es peligrosísimo para la industria farmacéutica, porque además son propiedades que no es necesario tener una máquina impresionante o tener un laboratorio para poder descubrirlas. Está mucho más a mano. Digo, eso es muy peligroso. Es la marihuana viene a traer una muestra muy fuerte en contra de la postura occidental, los laboratoristas. Yo creo que habría que hablarlo con algún científico o alguien que la tenga más clara que yo, pero ya he leído varios informes. La mayoría de los remedios que tomamos de la medicina occidental, que nos recitan los médicos, tienen un basamento en alguna planta, en alguna parte de una planta, en algún componente químico de alguna planta. Entonces son componentes que están en la naturaleza. Lo que hace la industria farmacéutica es patentar eso que es natural, eso que es biológico, que es gratuito, para transformarlo en una pastilla, para transformarlo en un producto, para inocularlo y vendérselo a la sociedad. Eso es lo que no queremos, así que mañana los invitamos a todos a estar aquí en la Ciudad de Buenos Aires a las 13 horas en las inmediaciones de Plaza de Mayo para concentrarnos, para concientizarnos y para abrazarnos y seguir diciendo no más presos por cultivar. Hora libre. ¿Cómo? ¿Cómo?